cosa de tan silicona. Una capitana me vende un camión ejecutivo, salgo con la corbata y la tónica que pinta de terror. Y la demencia que desata la tormenta en orgías de contaminación. No quiero hacerlo más, el circo rondando.